A Daniel se le ocurrió que si lo teníamos vía Skype normalmente, es decir, en la pantalla grande de atrás, eso iba a dar una especie de imagen muy orwelliana, pero por otra parte también, además de que sea muy omnipresente, de Reinaldo había que bajarlo un poco, ¿no? No había que tener a Reinaldo ahí atrás. Y entonces se les ocurrió a Daniel y a Franco, se les ocurrió esta idea de ponerlo a Reinaldo en un monitor. Habíamos pensado al principio que iba a ser muy chiquito, después se nos ocurrió ponerlo a Reinaldo en tenerlo a Reinaldo en esta, en este plasma, lo que le da casi un tamaño de cabeza natural, un tamaño de cabeza natural con respecto a los demás participantes, y esto nos da esta bonita imagen que ahora la verdad que exige a los panelistas, porque van a tener que ocuparse en pasar por los medios. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias. Y dice el silencio. Bueno. Hay varias cuestiones breves que yo quería plantear en la introducción. Sigo el estilo un poco de las presentaciones de las dos jornadas anteriores, no presentándolo a los invitados, que esto tampoco me necesita presentación. Sí, quería decir dos cosas. Una en relación a este esquema que se armó, que fue lo que nos tuvo pensando los últimos días, y en eso, lo que por lo menos para mí me pareció interesante era la ausencia como de protocolos de interacción para armar este tipo de composiciones. Encontramos un poco tratando de resolverlo sin demasiadas referencias, como que hay por supuesto protocolos de interacción para pensar una charla con invitados presenciales. Hay también, desde hace menos tiempo, pero no de forma problemática, protocolos de interacción para las charlas virtuales, la transmisión donde todo se transmite virtual, pero en estos híbridos donde... El espiritismo también es como otro protocolo entre los que están y los que no están, ¿no? Y ahora, bueno, aparece esto, ¿no? Que es parte de lo que tenemos que pensar. Entonces, en cuanto también esto en efecto me parece o conecta con una hipótesis interna a la teoría de la distorsión, que es que cada vez es más difícil confluir en tiempo y espacio, y cada vez es porque es cada vez más difícil planear dónde va a estar cada uno de acá a un tiempo, y cada vez es más pero cada vez más simple conectarse, ¿no? Entonces, esto hace que uno tenga que empezar a repensar las situaciones. Incluso invitados que no pudieron estar por no estar en la Argentina en este momento, ahora vemos que podrían haber estado, ¿no? Sin estar, pero sin interactuar, ¿no? Es decir, sin conexión. Así que eso era, por un lado, uno de los efectos de pensamiento que ya la charla había empezado a generar. Y la otra cuestión tiene que ver con simplemente plantear parte de una síntesis de lo que por lo menos hasta ahora yo pude deducir de esto. Graciela Carnevale, que está acá y estábamos conversando un ratito antes de empezar la charla, vino a través de estas revistas que se llama Unis, que produce un colectivo cultural de Concepción, en Chile, que están ahí adelante y son de distribución gratuita. De hecho, vinieron especialmente, digamos, a asistir a la charla y a que cada uno de los que vino se pueda llevar una y leerla, si les interesa, ¿no? Y me decía, bueno, hay puntos de contacto entre lo que viene esta revista y lo que viene diciendo esta charla, aunque no es exactamente lo mismo, no es exactamente de lo que se trata acá. Y yo decía, bueno, a mí me encantaría saber qué es exactamente lo que, de lo que tratar esta charla. Pero si algo yo pude deducir en todo esto es que conviene pensar al mercado como una interfase, es decir, conviene pensar al mercado como algo que produce conexiones entre, en principio, formas de vida y cuerpos, ¿no? Es decir, cuando uno lee o ve, digamos, estas ideas donde dicen que el mercado te impone, el mercado, digamos, te obliga o te formatea, yo cada vez desconfío más de esas lecturas porque me parece que en realidad ahí donde dice la palabra mercado ahí no sé qué está tan todavía. Es como pensar al mercado como un nuevo estado. No, el estado ya sabemos más o menos cómo funciona. El mercado funciona distinto, es otro problema. No, y no es un problema de imposición. No te obligan a vos a que hagas nada. El mercado es más. Lo que te dice es que vos tenés que elegir. Ahí tenés que vivir como quieras vivir e inventarte tu propia forma de vida. Lo único que hace es proponerte que el modo en el cual vos te encuentres con tu forma de vida sea mediante la interfaz mercantil, es decir, descomponiendo los elementos en elementos, una forma de vida de la que vos querés participar, a la cual vos querés conectarte, en operaciones de compra-venta. Esa es un poco la idea nuclear y un problema que se abre a partir de ahí, que no desarrollo, pero lo dejo planteado, es que esa escala, la escala de forma de vida por un lado, o subjetividad y cuerpos, no es la única en la cual el mercado puede operar, ¿no? Es decir, puede ser una conexión entre poblaciones y configuraciones urbanas, o puede ser una microescala de estímulos, no ya formas de vida, sino estímulos, cosas que no llegan a componer la forma de vida, y no cuerpos, sino puntos de goce, que no llegan, o que no tienen por qué llegar a componer un cuerpo. Mientras lo que conecte una cosa con la otra, es decir, una ciudad con una población, en un punto, en una escala, un cuerpo con una forma de vida, en otra, o un estímulo con un punto de goce del cuerpo, o con un punto de voz, mientras lo que conecte sea una operación de compra-venta, el mercado opera de forma indiferente, ¿no?, a la escala de lo que está conectando. Esa diferencia y esa indiferencia me parece que es una vía por la cual posiblemente haya que seguir explorando de qué se trata esto. Así que ahora los dejo con los invitados. En primer lugar con Reinaldo, después interviene Pablo y finalmente de Daniel. Buenas. ¿Cómo me dejaba Reinaldo para yo tengo más impresión de Dani, que estabas acá? Buenas noches, sí. Bueno, gracias por invitarme, por supuesto, y lamento que tanto mucho no va a dejar allí. Teníamos convenido a estar allí hoy, que estaba, iba a estar ahí con un grupo, para un viaje a la familia, que fue mi cosa, por razones personales, que fue realmente, igual la noche está ahí pensando el tiempo. De esta manera, aunque no puedo ver por supuesto demasiado bien a lo que esperaba Franco de mi intervención, y a lo que nosotros están pensando en plantear. Estas páginas son las primeras páginas de un libro que va a salir hacia final de año. El libro va a llamarse Estética de Laboratorio y se trata de una tentativa de construir una cadena de categorías y de figuras, de metáforas que nos sirvan para leer al mismo tiempo usando los mismos términos, cosas que hacen, que han estado haciendo en las últimas décadas artistas que trabajan primordialmente con el lenguaje y que vinculan aquello con lo que trabajan en la forma del libro, artistas, porque todavía llamamos artistas plásticos, aunque sabemos por supuesto que el dominio de las artes plásticas se vuelve particularmente multiforme y de límites particularmente precisos, y cosas que hacen artistas en el dominio del sonido. Particularmente en relación a la improvisación electrónica y a la ópera contemporánea. Es una cuestión que me interesa particularmente de varias maneras. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, bueno. Tengo que me interesaba hacer un cluster máximo de categorías que me sirvieran y que sirvieran a otros para entonces prácticas producidas en dominios diferentes y próximos al mismo tiempo. El objeto de ejercicio es naturalmente comenzar la conversación entre artistas y teóricos que muchas veces no disponen de lenguajes comunes y tratar de entender lo mejor posible porque ciertas cosas de cierto tipo de producción artística tienen lugar precisamente ahora. No voy a abordar esta última parte de la pregunta, supongo que la sesión va a aparecer en la conversación. Como el texto está destinado a la lectura, tal vez sea algo limitado en algún momento, no queda más que unos 15 minutos o 20 minutos. De modo que no sea claro de lo que podamos usar algo de antes. Entonces, ¿qué son las obras de arte? Se preguntaba por la ley. Y respondía que las obras de arte son, cito a mí, objetos en el sentido material de la expresión, o secuencias de acciones, como sucede en el drama de la danza, o sumas de impresiones sucesivas que también son producidas por acciones, como en la música. Objetos, secuencias de acciones, o sumas de impresiones que poseen un atributo pensador de la visión. Estos objetos o secuencias de acciones, cuando funcionan, son de algún modo irreductibles. Si lo este es un punto que sin duda se puede encontrar tan paradójico a menos que haya llegado a la misma conclusión. El arte como valor, y básicamente estamos estudiando un problema de valor, depende esencialmente del escalón de identificación, esta necesidad de un intermediario entre el productor y el consumidor. Es esencial que haya algo irreductible entre ellos, que no haya comunicación directa y que la obra, el medio, no le aporte a la persona que afecta nada que pueda reducirse a una idea de la persona y el pensamiento que la otra. No habrá nunca ninguna manera de precisa de comparar lo que ha sucedido en las dos mentes. Más aún, si lo que ha sucedido en una de ellas fuera comunicado directamente transición entre el autor y la audiencia y un elemento nuevo e impenetrable capaz de actuar sobre el ser de los demás. Así también la cita de Pareto. En la comunicación artística, piensa Valerín, un individuo que como cualquiera que tiene pensamientos, estado de ánimo, opinión, fabrica en un espacio de cuidado, en un estudio como un taller, una instancia material singularmente opaca que una vez que ha sido alcanzada en el espacio público, es capaz de aceptar otro individuo en la medida misma que este individuo no pueda recobrar, no importa con cuánto tiempo, con cuánta intensidad sea de la unidad que el mismo se representa, aquellas opiniones, pensamientos o estados de ánimo, aquellos fenómenos cambiantes que componen en cada momento a la persona del artista en su realidad, digamos, civil. El éxito de la operación del artista depende de que el hombre ausentarse del lugar donde otros residen en su obra. Si estuviera su presente, actualmente la ley, en persona o obligación, si el espectador o el lector pudieran aproximarse de él física o mentalmente, si pudieran interrogarlo sobre las razones, sus acciones y pedir un juicio de su objetividad, todos los efectos del arte, dice Valéry, desaparecerían. La obra de arte es un panel que separa dos espacios. En uno se encuentra el artista, en el otro los espectadores. De uno a otro viajan visiones desprendidas de los sistemas materiales, ideológicos, mentales y tecnológicos en los cuales la obra comenzó a generarse. Si el panel se derrumbara y los participantes de la interacción se confrontaran directamente, cada uno con sus instrumentos y sus máscaras, lo que sucedería entre ellos no podría entenderse como una producción de arte. Hasta aquí la posición de Valéry. Claro que hay otras escenas. Hay una manera de observar producciones de arte que se diferencia a la de quien en un museo, en un libro, en un concierto. Se encuentra con un objeto de la clase que Valéry describe con más. Esta escena es aquella con la que se confronta quien visita un estudio. El estudio, pongamos por caso, es un pintor. Hemos vivido, descendido tal cual en la arena, hemos atravesado tal cual pasillo, hemos traspuesto la puerta e ingresamos en un espacio de sol. Como este es un lugar de trabajo, los cables que aseguran las máquinas y las tuberías que transportan sustancias permanentes y sólidas. En el espacio de algunas piezas terminadas, pero también pozos todavía sin destino o proyectos que han sido abandonados. Hay también máquinas, instrumentos de la industria y computadoras encendidas. Además, hay materiales, pinturas, pero también fotográficos usados en algunos centrales de bandera, donde tal vez no se los reconozca, y otros grabados en las paredes por si acaso, por si una mirada casual descubriera en ellos alguna cosa que pueda susceptible de ellos. Hay también dispositivos de movilización de los propios estados mentales, bebidas, drogas, aparatos de música o video. En el centro móvil de la red está el pintor que nos habla discreta o negativamente de lo que está haciendo, de lo que hay para ver lo que está haciendo, nos señala tal o cual detalle, el sentido más general de lo que se propone, si resulta que se propone algo y no debe explicarlo. Y está con nosotros que opinamos y hacemos insistentes sobre ganadas averiguaciones. La conversación que mantenemos es irregular como todas las conversaciones. Es irregular como todas las conversaciones, esta ha sido una trayectoria impredecible que no hubiéramos podido anticipar, pero suele ser amistosa. Es porque todos somos conocidos, nos llamamos con nuestros primeros nombres, tenemos una relación personal, aún sin mínima. La observación se monta esta trayectoria que es irreversible y está destinada ahora mismo, en un rato, a terminar. Nunca hay tiempo suficiente, hay que pasar para un instantáneo reposo a otra cosa y siempre quedará algo que podríamos haber observado, pero nuestra presencia se nos escapó, porque para economizar nuestra atención hemos hecho de cuenta levantada. Al final de la visita, la impresión que conservamos es menos de haber visto una serie de objetos discretos que la verdad hemos probado en el estado de estudio, que es el sitio donde hay obras, sí, pero en potencia. observación. Una de ellas se organiza todo objeto dentro del lector, con el espectador, el integrante de una audiencia y muestra en clase de pasos públicos que los dos o tres siglos anteriores habían establecido: bibliotecas, librerías, salas de conciertos, galerías de arte, museos. Al abordarlo, lo entiende como resultado de maniobras que tal vez puede impedir, pero cuyo detalle en los ejemplos más logrados se destaca. La otra se organiza en torno a lo que antes, por razones que están expuestos en la medida en que tiene acceso a ellas, la que alaba. Se muestra otra persona, a quien conoce más o menos bien, en la relativa repercusión de un espacio privado, con el objeto de intensificar o reducir, de modular en cualquier caso, la relación que han compartido o que están en curso de establecer. Lo mejor del arte modado sería concentrado en la exploración de las potencialidades de la verdad o de hacer enojado en disposición de la tendencia. Una parte importante de lo más ambicioso del objetivo del arte de los últimos años se debe a vistas cuyo objetivo es construir dispositivos donde el planteo de la verdad emerge en operaciones de producción y observación que, aun cuando se ejecutan en los formatos y los medios habituales, tienden a aproximarse al logro de la visita a estudios. Una instancia se dirige a nosotros con el objeto de inducir efectos que no son enteramente ajenos a los que se creaban y tuvieran las obras de arte del antiguo estilo, pero donde se nos indica que es posible que podamos encontrar elementos que nos permitan formarnos, si lo valemos, una idea de la razón y pensamiento del autor. Hecho yo, como dice la revista, en persona, no tenía la nada entre nosotros. Pero si no hay un prometido de que haya entre nosotros algo, un libro, una fotografía, una pintura, es preciso que este elemento no sea inevitable, que aunque establezca una relación que nos movimiento y nos distancia, la relación no anule nuestra posible, a veces ominosa, intimidad. La obra, si existe, no será un panel divisorio, sino una ventana o pantalla. A mi juicio, nada que ver es el estado de dominio de las artes en el presente, tanto como la frecuencia con que allí tienen lugar escenas semejantes. Una vista se expone, pero no permite lo que se denomina de su definitiva dependencia. Sabe que todos sospechamos que tal cosa no es posible. Tampoco se expone en un clase cualquiera de su vida. Una vista se expone en el curso de realizar una operación sobre sí mismo. Lo que nos muestra no es tanto la vida o su vida como es, como una fase de la vida o de su vida que se despliega en condiciones controladas. Si quisiéramos usar una terminología antigua, diríamos que la visión que nos ofrece se abre sobre un sitio en que alguien se consagra a realizar ejercicios espirituales, pero ejercicios de los cuales una instancia central es precisamente la autoexposición. Como sin embargo ya no lo tenemos a creer que el individuo es un compuesto de un espíritu y un cuerpo, como lo imaginamos más bien como un organismo dotado de un cerebro que controla su presencia en un mundo siempre en formación, como la religión en los entornos sociales en que nos movemos más el discurso más común de referencia, como gran parte de la función de interpretación e intervención que proveía la religión han sido asumidas por la medicina, con todos sus departamentos, deberíamos decir que en el sitio de la pantalla de la obra de nuestra vida observada hay un curso, algo así como un tratamiento. Esto sucede muchas de las obras que envían los programas de producción cuya presencia causa la cobertura propia de la parte del presente. Algo así que en lugar de ciertos temas separados, por ejemplo, el amor, el último libro de Sergio Titoni, el diarismo barbario, el diarismo de Bobo, en ciertos trabajos con una presencia de Philip Roth, de John Dee, en gran parte de la obra de Seba, por todas partes de la obra de Michon, en numerosos momentos de la sociedad de amor. En los escritos que nos dedicaron a la imprenta son franceses de Manuel Carrera. Esto sucede en innumerables publicaciones escritas de Major. Escenas comparables tienen lugar en todas las regiones del preciso mundo del arte contemporáneo. En las producciones orbitales más conocidas por la de Andrea Cetelli, de Luchinau, Manuel y Jorge Pauquier-Ruiz. La escena de la costa del mundo de la revista entre sus máquinas, incorporando la red de sus dispositivos, se compone todo el tiempo de improvisación electrónica, de la música contemporánea de conciertos, en ciertas variedades de hip hop. Estos artistas, por lo común, han preguntaba qué sería la capacidad del individuo en su retiro, más aún que toda producción de arte demanda la integración de un cierto número de dispositivos materiales e interpersonales. Toda producción de arte produce más de uno. Todo resulta de colaboraciones que puedan ser por dos reconocidas. Tal vez sea a causa de esta comprensión que con frecuencia explora formas de autoría compleja, formas que no son las más características del antiguo autor ni las que quisieran celebrar los ritos más simples de su ausencia. Pero como todo el ejercicio de autoría compleja depende de que exista la forma de organización que los ayuda, muchos de ellos se ocupan de prácticas de diseño institucional que entienden como componentes centrales de su trabajo y que esperan y favorezcan colaboraciones anómalas, comunidades temporales que consigan como sistemas capaces de producir ciertos resultados, películas, exposiciones, discos, textos, pero también como experimentos de vida en común en entornos globales. Los artistas que consiguen la generación de obras o proyectos de arte como momento de un proceso más general de reunión de sí mismos en medio de una red de vínculos son propensos también a otras cosas. A veces fabrican objetos que duran en el tiempo y se extienden en el espacio. Cuando lo hacen, los materiales que retienen son materiales enormes, cartón más bien de piedra, sonidos y muros más bien de tonos plenos, imágenes imprecisas o borrosas, ambientes presentes rotundas. Evitan de ese modo aquellos elementos cuyo empleo tiende a resultar en arquitecturas límpidas y estables, el marco, la lengua de una tradición escrita, las notas de celda del piano, o la materia en su dimensión más dramática. Ya que el excremento, la sangre, el calor solar y el conflicto, el silencio masivo o el sonido. El atributo cardinal de las materias que su trabajo moviliza es la fragilidad, sus cualidades inmediatas, la volatilidad de la reserva, su manera de establecerse en el mundo, la de quien acaba de llegar a un sitio del cual sospecha que debiera irse. Los materiales en cuestión provienen con frecuencia de la tradición remota o reciente. Por eso estos artistas comienzan por formar con piezas de imagen, textos, sonidos que constituyen el depósito donde esperan encontrar los germen de las nuevas composiciones. A veces esto que hacen con estas colecciones es simplemente presentarlas en las formas y más bien habituales. Pero en cualquier caso, abordan los libros, las imágenes, las composiciones anteriores, como cristalizaciones momentáneas, a punto ya y desde siempre de perder su integridad y su sentido, de ser abandonada por un mundo que modifica su curso todo el tiempo. Los materiales de la tradición, si cabe usar este modo esa palabra, son presentados como sumas de calles de extraños. Algunos de estos estratos pueden observarse a plena luz, otros están ocultos. Los estratos más distantes o secretos son, por lo común, los que atraen a estos artistas. La ironía del pastiche se ha vuelto raro en sus prácticas. Las operaciones que realizan con los residuos del pasado son del orden de la conservación, aunque comprendan a la vez que la conservación no es posible sin que la acompañe la exploración de potencialidades que no han sido desenterradas o descubiertas. Las construcciones que incorporan materiales menores en la biografía del pasado, las conclusiones de los artistas que aquí me interesan, poseen un equilibrio apenas momentáneo. El de totalidades temporales que están débilmente integradas, cuyas partes están aún en vía de alcanzar su posición propia en el conjunto y se destacan perfectamente el espacio en el que vienen a aparecer, de modo que puede ser difícil indicar dónde comienzan o terminan. Estas criaturas de colores, sonidos o palabras están antes del momento de plena diferenciación. Su relación con los espacios en los que se presentan es la intimidad. Es un poco como si quisiera un paisaje con dominios demasiado limitados para permitir que se establezcan sobre ellos sitios de residencia. Muchas veces estas piezas ofrecen menos como objetos para observar que como ámbitos cerrados en los cuales se evolucionan. Como son, sin embargo, demasiado bajos y largos, demasiado permanentes y difusos, cada tránsito por ellas y la observación que existe debe cobrar la forma de un tránsito, tiene que experimentarse con un recorrido parcial del de lo que funciona. Hacer experiencia de esta solución es un poco como abrir un canal de un terreno o un túnel en un promontorio. Es natural que todos estos artistas se puedan narrar en una cosa, porque son propensos a narrar. Lo que los obsesiona no sea tanto la historia de los individuos separados o las comunidades más o menos orgánicas, como la historia de las relaciones entre criaturas que no poseen de antemano ni de su horizonte común, que se encuentran en territorios que ya de coordenada no conocen, que no hablan de las mismas lenguas y que al haber caído juntas en el entorno en el que se encuentran, intentan improvisar y las cambiantes normas que regularán bien o mal la relación entre muchos de ellos. Esta composición de individuos, esta red de relaciones está montada en una general situación de la cual son remansos o perfinas. Una parte considerable de lo más ambicioso del objetivo del arte, de la música, de la música, de las artes plásticas del presente, tiene lugar en el sol, en el sitio que concluyen y se articulan estas estrategias. En primer lugar, la presentación de la artista en persona y de escena de su obra, realizando en el momento de su autoexposición alguna clase de trabajo sobre sí. En segundo lugar, el uso de materiales menores, pero menores como lo son en el dominio de la música, las bombillas, en el del lenguaje los saludos más casuales y en el del sonido los golpes de bombillas en la pared. En tercer lugar, la recurrencia de producciones del pasado que pertenecen a colecciones privadas que se abordan como conjuntos de tratos, como yacimientos o reservas donde se han depositado elementos que debieran recordarse y preservarse. En cuarto lugar, la construcción de arquitecturas difusas apenas diferenciadas del espacio en el que han llegado a existir y al que quisieran pronto reintegrarse. En segundo lugar, el interés por las colaboraciones anómalas, que son la condición de producción de un tipo particular, pero también sitios de indagación de las posibilidades de relaciones humanas, y en sexto lugar, la exploración imaginaria de las relaciones entre criaturas que han caído en espacios donde el horizonte más visible y deben existir en las relaciones concretas. Hasta allí, por el momento, creo que tengo que comentar que existe la experiencia de la experiencia en mi estudio, también donde están allí, pero viendo de forma que un pixelado que es bastante bastante curioso. ¿Podés mostrar tu trabajo en su trabajo? No, muy bien. No. Disculpame, Reinaldo, voy a poner alguna imagencita. ¿Las va a ver él? No sé si las vas a ver. No, quería poner otra cosa. El artículo, digamos, la pequeña disertación que preparé, se llama Imaginería de la Expresión y tiene como epígrafe una frase que, según la revista Barcelona, dijo Perón en algún momento, que es: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, pero en el reino de la imagen. Así que interesante sería preguntar qué quiere decir reino de la imagen.

En serio, te lo dije. No sé. El tuyo también, ¿no? Yo me pasé. A ver, a ver. ¿Vieron lo que pasa cuando uno abre muchas pestañitas? Se dispersa. Kevin Johansson, a ver si se escucha. Acá está la letra. Es un sistema de inspiración que uno puede utilizar. y muchos siguen leyéndola como si fuera real y de ejecución cierta para la vida. Entonces también hay un universo donde la publicidad ha instrumentado como vender productos. Yo no uso celular y se supone que soy el padre de la música tecno en Argentina, y sinceramente no lo uso porque mis recorridos son de una red muy pequeña, después visito sitios de internet y tengo 3 Facebook que son falsos, no son míos, en donde, por ejemplo, en uno de ellos hace un tiempo, en el error que suelo cometer de noche, tarde, me googleo y entro a ver que hay un Facebook mío donde había una nota de una madre del que había sido mi mejor amigo en la adolescencia, y donde ella me contaba su dolor porque este amigo mío había muerto, y se lo contaba el falso velero, ¿no?, que manejaba el Facebook. Y también pensaba cómo se persigue a las empresas, a veces persiguen a chicos que comparten información diciendo que hacen piratería al bajar música a internet, pero te pueden robar la identidad, y para vos demostrar que no sos esa persona tenés que dar tus datos. Y en esta avidez que tienen muchos de dar tus datos, también debe haber gente que produce datos falsos de algunas personas de las que quiere saber cosas. La autopublicación a mí me parece interesante por un lado, pero qué sé yo, Twitter, no sé, discúlpenme, no. Me parece que ahí no hay una gran diferencia entre comunión y comunicación. A la gente le venden que pasan a formar parte de una comunidad, Movistar o algo por el estilo. Eso no es una comunidad. Eso es un grupo de gente que tiene habilidades para comunicarse, pero no tienen comunión. La comunión a mí me parece que es esencial, y yo confío mucho en el reino de los afectos, en la vida de los afectos genuinos. Cualquiera que tiene 35.000 amigos en Facebook es un pelotudo, o sea, no, vamos a decir la verdad, no, eso no es una vida, no. Y sí debe ser un universo de deseo donde de alguna manera te convertís en algo que no sé qué será, no me lo puedo ni imaginar, no forma parte de mis deseos. Creo que hace falta algo que no recibimos habitualmente, que es, yo entiendo que educación sería saber recolectar los datos que precisás para pensar por vos mismo de la manera que sea más conveniente para el desarrollo de los afectos, expandirlos, o de los intereses intelectuales, tal vez si uno cree que existe el intelecto. La dispersión es un fenómeno que viene de mucho antes del intelecto, o sea, las plantas aún hoy usan con tremenda efectividad el viento para dispersar sus semillas. Yo adoro los panaderos en cierta época del año, y han usado a los animales y a los insectos, ¿no?, para diseminar sus semillas a través de los tractos digestivos de ellos, o también para polinizarse con las mariposas, las abejas. Cada flor tiene su propia mariposa. Hay una mariposa que se desarrolló con una probóscide para diseminar a esa flor, la dispersa, a esa planta. Entonces, hay un lugar donde yo creo que lo que se decías vos del screensaver, del protector de pantalla, es cierto, pero creo que también hay una cultura que sabe que eso es falso. Hay toda una generación que está creciendo con esto y reconoce esa falsedad. Que, a diferencia de nosotros, yo creo que el Photoshop ya debe estar en los colegios siendo enseñado, me imagino, o casi cualquiera ya ante la amigabilidad de la interfase. Vamos a decir que, por supuesto, no estoy hablando de la gente que está excluida del sistema, que esa gente está excluida del sistema, o sea, por algo es un sistema, excluye. Los sistemas no incluyen, en general, cuando se habla de sistemas inclusivos es porque van a incluir otra cosa. Yo no, por ejemplo, estoy completamente convencido que el gran problema del Estado es que defiende los límites de un país, y a los mercados le interesa justamente entrar en todos los límites del globo, por eso tanto la palabra global. La publicidad a mí me aburre, ya siento que ya me identifico el producto y como no me interesan los insumos que venden, no dejo de ver que es una existencia trágica, pero realmente la vida aún sin todo eso es una experiencia miserable. El cuerpo, todo esto, ¿no? Creo que el tema que tiene que ver con cómo manejar, el Estado tiene que tener política cultural para poder oponerse a ella. O sea, el Estado siempre es antiguo, inclusive está con lo folclórico, tiene un pensamiento antiguo, ¿no? Y ese entonces es un rol interesante porque ya que tenemos que soportar que haya gobierno, o sea, yo estoy en desacuerdo con la idea de gobierno en sí mismo. Me parece fascinante poder oponerme, ¿no? Tener algo que decir. Y creo que en ese sentido es un puede ser que no se genere mucho arte, puede ser que solo haya más bien provocaciones, ¿no? Pero mucha provocación puede ser artística. Y poder, además, sobre todo creo que es artística cuando genera un símbolo que es el provocativo, ¿no? Cuando, qué sé yo, hace una foto, ya no me produce impacto. Ninguna provocación de un culo en la tapa de una revista, no hay un impacto para mí en eso, sino que hay un desagrado, miro para otro lado. He aprendido, y en mi experiencia personal, además, desde un punto de vista donde coincido con lo que se dice, creo, puse mi atención en otras cosas ya, en las verdaderamente importantes. Me gusta saber cómo opera esta cosa, que casi yo diría que es macabra. Vos decías, no quiero ser tan dark, pero sí, la operativa es terrible, las revoluciones no existen, existen para mí solamente las posibilidades de cambios, y los cambios, primero hay que operarlos en uno, analizar estas cosas, me parece que nos lleva un tiempo que por ahí a veces no nos deja construir un universo personal también al mismo tiempo, y eso es algo que quieren que nos pase también. Hay una intención, y acá yo creo que un poquito, además de tener la capacidad de dialogar con el afuera, hay que tener un poco de sentido de repulsión hacia ciertas cosas e implementar la propia moral. Para mí las leyes siempre están por detrás de las morales, y eso es algo que me parece que es muy importante de elaborar, porque además, como tenemos aparato judicial, digamos, Argentina nos hace creer que es una democracia, pero Argentina es una república donde se viola la ley. Eso es este país, es una república, o sea, tendría que regir por la ley, y la ley ni siquiera puede estar a la altura de los tiempos que corren, jamás. Por eso, no sé, habría que tener un mecanismo más flexible para que la moral pueda ser lo que verdaderamente queramos discutir, si es que creemos que puede haber una nación. Desarrollos nuevos de moral que nos permitan también estrategias de generar una educación que sepa cuando hay algo que pueda ser de tu interés en ese bombardeo, empezar a poder discriminar. ¿Qué queremos ver de verdad? Yo, en general, podría no tener televisión y tendría una computadora conectada a internet, de donde, cuando quiero, veo los programas de tele si quiero. Y podría prescindir del cable, prácticamente, o de los canales de aire. Para mí, nada que te dan muy fácilmente, no es porque hay un interés oculto y que no es positivo directamente para uno. Y hay cosas que te dan fácilmente si vos sabés en querer buscarlas. O sea, yo no quiero ser un pordiosero de los que me tiran imágenes e información. Yo prefiero salir a procurarme, tomarme el trabajo de qué link quiero ver. Y por eso recorro mucho más blogs que websites, ¿no? Websites donde, inclusive hay en los websites, hay un tipo de nuevo de artista que está entre el diseñador y verdaderamente un generador de sin sentido sentido, que es el webmaster, ¿no? Es un nivel nuevo que vino a cobrar fuerza hacia fines de los 90, ¿no? Y eso suelen ser artistas bastante perversos y controladores, pero algunos son muy inspirativos también. Inclusive muchos de los perversos y controladores, si uno los mira con ese tipo de interés, de ver cuál es su juego. No tengo más nada que decir. Bueno, como habíamos dicho al principio, queda ahora un tiempo para intercambio, es decir, tanto entre... Se me ocurrió algo que podría hacer. No, sí, porque hay algo sobre, por ejemplo, en la perversidad de ciertos links, ¿no? Que son esta cosa del bullying, ¿no? De la agresión en los links, pero... Google desarrolló una interfaz que es, tal vez vos allá, creo que es, Reinaldo, creo que funciona bastante Google Streets, no sé si te lo instalaste alguna vez, y el link más visitado en los países que tenían el Google Streets, próximamente en Argentina, era un linchera loco que vivía en una esquina y estaba todos los días ahí tirado en la calle haciendo cosas extrañas, y era el link lo más visitado. ¿Y quién es esa gente? Who are these people, como dicen en la serie, ¿no? O sea, y me parece algo tremendo, porque a la vez la repetición de las imágenes además estetiza eso de una forma entre burlona, le quita lo dramático y le agrega una risa perversa desde la mediocridad del que está mirando, y esta especie de supuesto panopticón del que podemos ser partícipes y generadores, a la vez forma parte del gran negocio que somos nosotros cada vez que cliqueamos un link a Google y somos observados, sin pensar además que Google está a favor de proteger al mundo, por ejemplo ecológicamente, y permite que se ¿saben la energía que se produce, que se gasta cada vez que cada persona hace un clic para ver un link en Google? Calienta la Tierra. Hay tres cosas que calientan mucho el planeta. Como todos sabemos, los pedos de vaca son lo que más calienta, en serio, y como hay mucha ganadería, gran parte del calentamiento global es nuestro gusto por la carne. Después está el asunto del petróleo, viene Hollywood, y atrás viene Internet. Está ahí pujando. En cualquier momento, cuanto más links miremos, debería haber menos links al final. ¿Cómo? ¿Por qué? Estoy furioso. No, el calor está arriba. Tengo a Google adentro. Busca por adentro, digo. Bueno, la idea ahora, como decíamos, era intercambiar tanto preguntas del público, intercambio entre los panelistas. Yo a la primera pregunta contesto que sí y a la otra que no. Entonces yo voy a aprovechar la cosa más clara, que sí, que es la primera. Ya contesté, te dije que sí. Claro, la primera cosa que está en el uso de la tecnología, acabas de decir una cosa que emparenta con el amigo Feldman, que dice que la tiene un blog, no, que lo tuvo. Sí, yo tengo un blog. Pero no leo el de Feynman. Sí. No, pero creo que lo que pasa es que las palabras son todas las mismas. Las cosas y la gente somos distintas. Está bien, pero me parece que una cosa interesante, a lo mejor dijiste, se opone un poco a lo que yo escuché, no sé si lo que dijo Pablo. Porque es como una mirada de la tecnología o de la inversión, una mirada desde afuera, una mirada, digamos, crítica hacia la tecnología, como diciendo, el mundo que nosotros vivimos era correcto, ¿no? Que la tecnología lo está destruyendo. Y sobre esa lectura parece estar destruida. Él no dice que lo está destruyendo, me parece que habla de qué está pasando. Por ahí él personalmente siente eso, pero dejar de tener depresión. Digo, parecería como que no existe la posibilidad, de que haya otra manera de ser y de hacer con la tecnología. Porque si no, parece como que el mundo se llenó de pelotudos que están todo el día con la cosa funcional de la tecnología y no es así. No, para esta responsabilidad del uso. Sí. Para empezar, el aspecto estructural que todavía ni siquiera se empezó a tomar, que es, ¿qué va a pasar con esto de que por primera vez en el toque del capitalismo, por menos de lo que cuesta una cena por mes, un tipo puede tener la palabra? Todavía no se jugó eso. Digamos, ¿qué va a pasar en el sector? Obviamente que puede acceder a eso, va a producir alguna cosa. Y el segundo punto, para no aburrir, es lo que va, lo que está pasando adentro de un grupo de profesionales de siglo que trabajan con Facebook, claro, hay grupos con analistas, los tipos de docentes que trabajan con Twitter, los docentes que trabajan con Facebook, están adquiriendo una distancia en relación al común que es impresionante. En cuanto al manejo de información, porque maneja información muchísimo más calificada, en cuanto a las habilidades de intercambiar y de relacionarse con otra gente. Yo creo que lo y Twitter tiene de bueno, yo no me gusta mucho que se el de Aston Kutcher, no sé cómo se llama, el cualificado, digamos, pero la capacidad de sintetizar bien. Bueno, entonces hay como mínimas que hacer otras cosas que hay que construirlas, y como en todos los empleadores, digamos, la primera pregunta hay alimento y veneno. Digamos, el cuchillo sirve para cortar el pan y el asado, pero un particular también también para cortar el bote. Entonces, digo, es un error que es solamente de lo agresivo. Hay que pensarlo. Es una manera de vivirlo, sí. Para mí es una manera. Yo prefiero considerar que está acá y qué parte de eso quiero usar. Está bueno, está bueno. Está aquí para quedarse. Perdón, Daniel, no sé yo. Sí. Creo que era una objeción, pero no entendí en qué punto es una objeción. Porque me parecía como una mirada que no incluía la posibilidad de pensarlo de otra manera desde adentro de la tecnología. Digamos, esta cosa de la subjetividad que vos contás y yo comparto, que pasa mucho, pero también produce otras cosas, no solamente, digamos, es como lo que yo escuché que vos decías era no se puede, la dispersión nos está matando. Y en realidad debe haber otras maneras de vivir adentro de la dispersión, con una subjetividad distinta, con un sentido distinto, con una manera de relacionarse entre nosotros distinta, pero no sabemos qué es. Esto es demasiado rápido y va demasiado rápido. Esto es la única cosa que es casi una pregunta que me hago, ¿no? Sí, es la pregunta por qué queda fuera de la idea de la imagen. Yo hablé de algo así como del mainstream, de la imagen. No es... A ver, crítica de la égida de la tecnología es crítica de la égida de la imagen. Para armar en la posición, usé mucho internet, por ejemplo. Al ser una dominación dispersa, al ser un mundo disperso, también en esa dispersión aparecen otras cosas que ni siquiera son contracultura, porque no hay una cultura oficial, pero sí, puede haber otros regímenes de producción, de sentido, haber una relación menos psicopatona con la imagen, en el sentido de, no es, a ver, ¿por qué? Se sabe que el proceso es mentira, pero también es cierto que no sabemos dónde está la verdad, ¿no? Y no nos queda mucho más remedio que decir, bueno, aunque sea mentira, prefiero meterme en esta mentira que me va a dar de comer, ¿no?, que salirme de esa mentira que me va a hacer encontrar la verdad de la exclusión. Entonces, pero se puede hacer arte con el Photoshop también. Se puede producir Es los medios que utiliza de la forma que decís, pero yo como, a mí no me importa que la hagan linda, ni tan negra, ni no, no me pasa nada, no, ni me entero. No. Me parece que... me parece que tenemos que advertir que de a uno nos pasa, me parece, todo esto que conté, que no nos pasa cuando hacemos lazos que forjan sus propios criterios de existencia. ¿Qué quiero decir? No existir por el, vamos a decirlo totalmente. Por ejemplo, no existir por el celular que tenés, sino por lo que podés compartir acerca del caso de tal paciente. Yo pensaba en, si ustedes ven el blog de Estética de la Dispersión, una de las últimas cosas publicadas es un fragmento de una entrevista que hace unos años le hacen a Reinaldo Lara en torno a un libro de él que se llama Estética de la Emergencia. Y ahí él dice algo así como que cualquiera que esté interesado en el desarrollo de una política progresista tiene que plantearse el problema de la organización, ¿no? De cómo organizarnos hoy. Ya que las modalidades modernas, ¿no? El partido, el sindicato, la cooperativa, así como estaban, ya no funcionan. Y dice que el campo de la experiencia artística puede ser un laboratorio interesante para ensayar modos de composición. Es decir, otras maneras de vinculación que sean más operativas en las condiciones actuales. Más operativas en torno a que permitan cambiar las formas de vivir. Y en ese sentido, yo pensaba, extendiéndose un poco esta idea, ¿no? De la experiencia estética o de la práctica estética como laboratorio, que tal vez justamente esto es perfectamente extendible al problema de la tecnología. Es decir, en este momento hay mucho de la exploración de exploraciones no mercantiles de la tecnología actual que se juegan en el marco de experiencias que se denominan artísticas. Es decir, ahí se abre campo para experimentar con los lenguajes, para experimentar con la tecnología, para experimentar con los modos de vínculo, con los diseños institucionales. Un poco como casi siempre hizo la poesía con el lenguaje, ¿no? Se sabía que el uso habitual del lenguaje tenía un interés pragmático, servía para comunicar, para que uno hable y se entienda, pero la experimentación de los límites de lo que un lenguaje podía articular estaba en la poesía. A lo mejor este tipo de experiencia poética se puede llevar adelante con la tecnología, con la lengua, con lo que ya describí. Un amigo que anda por acá, cuando le pedían que diera cuenta de qué se trataba la experiencia en la que él participa, que es un ETE, que decía, bueno, se trata de ver si puede haber una declinación no mercantil de la fluidez. Me parece que ese tipo de experiencias son las que se abren en este tipo de composiciones. Pero agrego esto, me parece que hay una condición. La condición es que esa experimentación implique pensar canales de diseminación de esto, o canales de contaminación. Si se queda solamente en lo que se experimentó al interior de este pequeño grupo que se reunió, se puede hacer una especie de mercantilización exterior de eso. Es muy experimental, es muy innovador hacia adentro, pero después como unidad funciona como una mercancía más. Parece que lo interesante es si eso que se experimenta hacia adentro está pensado cómo se difunde hacia afuera, cómo afecta al resto de las experiencias. Ahí está, me parece, la politicidad de esas prácticas estéticas. Hace unos años acá había, no sé, creo que no sale más, una revista que era sobre Internet, que se llamaba Internet Surf. Y yo detestaba ese nombre. Tenía algunas notas interesantes en la revista, pero un surfista va para donde las olas lo empujan, lo llevan, lo traen. Una persona que está en Internet no tiene que ser un surfista. Por algo usa navegadores, está navegando. Yo Por supuesto que el link, que es el primer signo de puntuación nuevo en 400 años, tiene la tentación de producir un desvío y llevarte a otro lado, ¿no? Y es el único signo de puntuación que no divide. Multiplica. Otra cosa. En ese sentido, yo prefiero ser un buceador, un marinero, pero jamás un surfista en internet. Y me parece que ojalá que no exista más la revista, por supuesto. Creo que elige la ola. ¿Eh? Sí, elige la ola. La ola lo elige a él, porque va a ese lugar donde va a estar la ola. O sea, surfista es muy corto. Yo quiero el océano. Bueno, nos vamos a comer. Debe ser como ver un programa medio, ¿no? Humana, en su forma humana. Sí, está muy bien, está muy bien. Hay un plasma donde sobre la mesa. Parece un screensaver directamente. Casi es uno en uno. Martín, que te conoce personalmente, dice que es uno en uno, o en todo caso mejor que el uno en uno. Es un photoshopeo. Está un photoshopeo. Es una forma de política. cinema, y todo eso. Esta es una escena de un poco vacuna, una escena con una relación de personas inquietos, de sentimientos, a través de nosotros, de personas, de objetos, y los objetos que hacen la gente se le queda, que es nada que, de los objetos partes, de la realidad, de todas las cuales la gente está trabajando, y una medida se está trabajando, hace poco, ¿no? Y se pone una representación como una representación de la ciudad, de oposición, de espacios, personas, de miembros y objetos que funcionaron, ¿no? O sea, naturalmente, de manera que efectivamente, como Franco de la ciudad, es una materia de volumen, una materia también artístico, que es una de una manera poderosa, ¿no? Eso es lo que eso es algo que estaba tratando de utilizar al comienzo, ¿no? Había, perdón, había alguien atrás primero, no sé si ya fue, vos querías preguntar. No, por ahí estamos hablando de dispersión en términos de una lógica de mercado, digamos, como lo que se propone el mercado de Google, que está funcionando un operador de diversificación. De principio uno ve factores como lo que nos van a salir a trabajar con clientes, porque hayan, digamos, que el nivel de educación que haya adquirido condiciona que puedan someter a esta lógica del mercado. Pero también cuando uno piensa, estamos hablando de la lógica, también es una herramienta de identidad, digamos, que cualquier persona es tan sencillo como me gusta el seguro que está en esa revista, no, qué sé yo, digamos. Es como que la verdad es una herramienta tan común de incompetencia en nuestra lógica de la situación, digamos. No necesitamos ni una infraestructura como un mercado, como un estado, que nos condicione nuestro modo de vivir todos los días, digamos. Por ahí la pregunta viene por un lado, por el lado de qué les parece a ustedes que se está tan regalado, digamos, cómo pasan cosas una y otra vez, cuando uno ya las vio, ya las vio, ya las vio, por ejemplo, de como los medios, de una cosa, uno ve que eso se desinfla a sí mismo y vuelve a caer en el mismo lobo una y otra vez, como que más allá de un mundo condicional que es lo mismo para todos, que está tan regalado y que está tan perdida también. Esta batalla contra la lógica de la distorsión, digamos, si ya la mayoría de nosotros no está salvando, por ejemplo, el uso de internet en causa de otro tipo, digamos, con ideas artísticas, sino si en realidad cada uno de nosotros no puede caminar con un hilo por la calle con toda esta lógica de la distorsión y pasándose por aquí siendo un cinismo, una integridad, digamos, que es lo que de alguna manera nos está robando o no deja, todos hablamos con una más sentido de nuestro sistema. Estamos hablando de toda una parte de la población, toda una parte de la sociedad que está sometida a eso. ¿Qué es lo que...? Muchos de los que generan eso están sometidos a eso también, ¿eh? O sea, tiene feedback. El tipo que se va a trabajar todos los días también es el que está produciendo esa información y vive hablando de ella. Sí. Ahí hay un problema, un choque moral que tiene nuestra sociedad en este momento. No hay dignidad casi, hasta en el perverso que produce esa información. Ahora, históricamente yo creo que él puede decirte algo sobre esto, porque es una historia que no empezó con la tecnología actual, me parece. El control, el panopticón. Yo no querría haber vivido en el medio del mundo. Eso estoy seguro. Lo que está perdido es la forma bolchevique de la política, digamos. Bueno, lo dijo Franco Sotalo Fernando, ¿no? Las instituciones que supimos conocer como política, el punto de la política era el modo principal de cambiar el mundo, bueno, por el siglo XIX, Pero ahora, yo no le daría tanta importancia a eso de sabemos que nos están engañando, sabemos que la imagen está photoshopeada. Hace mucho se nos aclaró que el funcionamiento de la dominación en tiempos de Marx era: no lo saben, pero igual lo hacen. Y en nuestros tiempos el funcionamiento es: lo saben, pero igual lo hacen. Entonces, de vuelta, si la única forma de existir que tenemos es la enganchándonos en las promesas que la imagen nos promete, y ahí la imagen puede ser el trabajo, trabajo para ganarme el pan, puede ser una imagen, trabajo para dar un futuro mejor a mis hijos, también es una imagen. Entonces le daría más importancia no a lo que sé o no sé de la imagen, sino a las prácticas que quiero. Y ahí es donde se abre, creo yo que se abren algo así como intersticios o espacios, digamos, por la misma expresión. Espacios que no son espacios de sinsentido. Pero, mientras, vos preguntabas por qué se repite. Creo que se repite porque no logramos darle sentido. El trauma es traumático no por lo duro del hecho que se recuerda, sino previsto por la acción del recuerdo. El trauma es traumático porque mi aparato psíquico no pudo asimilar. Lo sigo viviendo porque no puedo psicodificarlo. Lo sigo viviendo porque no puedo digerirlo. Es una regurgitación. Pero, qué sé yo, no sé, no quiero caer en ejemplos pillados, pero la sociedad vio lo que pasó con la manipulación de los medios de la guerra de Malvinas, por ejemplo. Ya lo asimiló eso que lo dice cualquier persona. ¿Por qué te vuelve a pasar? ¿Qué es lo que te deja tan regalado ante toda esa dinámica de medios? No sé, a mí no se palabra tan grande que lo tampoco. Pero es como que uno no se escucha y cae a sí mismo de vuelta de la misma. Es el aparato generador de miedo. Miedo a no pertenecer, parece que pertenecer es muy importante. Pienso que está la idea de los gobiernos, de nosotros, o el caos, como si caos fuera malo. Aparte, creo que por un lado está esta amenaza, este insuflar miedo, y por otro lado está que la mentira es realista. Eso es verdad. No te mienten. Pintando la realidad, formándola, te mientas mostrando el tema. Además, bueno, está toda esta cosa, todo este chamucho de que los medios de comunicación de Malvinas mentían porque estaban controlados por militares, porque había censura. Sin censura no habría, ahora con total libertad de expresión, no habría mentira. La mentira es una intencionalidad. No, la mentira no depende de una intención. La mentira, la falsedad, diría, la falsedad de la imagen contemporánea viene de su misma dinámica de producción. Viene del hecho de que no cualquier imagen es transmisible por la red. Hay que empaquetarla. Ana, y acá está bueno el ejemplo que utilizar, el ejemplo está bueno porque me hizo acordar de un pibe, un argentino que tiene un blog que se llama Acróbata del Camino, y es un tipo que va viajando por el mundo haciendo relaciones con los tipos, por ejemplo, quedándose, tiene la consigna de no gastar más de 5 dólares por día. Entonces hace dedo, duerme con los campesinos que encuentra, y en su blog va contando sus experiencias. Ya sacó un par de libros contando esas experiencias, continuando el blog. Y uno de esos libros es El Eje del Mal, refiriéndose a Afganistán, no me acuerdo de otros países, Afganistán, Irak, ¿no? El Eje del Mal de CNN. Y te muestra, al vincularse con la gente del lugar, te muestra un tipo de lugar que no es el lugar que es transmisible por CNN, ¿no? Digamos así, reformatea la imagen o te muestra esas dimensiones de esos países que las cámaras de CNN no muestran. Y hay muchos proyectos por el estilo, que para mí el diario Mood de La Vaca también es un diario que va donde las cámaras no van, pero todas estas cosas, todos estos emprendimientos son emprendimientos colectivos. Solos frente a la imagen, aunque sepamos que la imagen nos enrosca la víbora, no zafamos de la víbora. Y la imagen es muy eficaz para dispersarnos, eso es, para que no nos juntemos a crear otros criterios de existencia. Yo tengo una pregunta con respecto a, digamos, que de alguna manera yo entiendo también el problema de la aplicación y cómo es posible la aplicación y de la poder salvar el concepto de verdad dentro de la parte a quién se utiliza, es decir, que está hablando con un monitor inferido en el espacio, por la configuración de una pixel tecnológica identidad, que sigue poniendo también eso de la identidad, por eso trato de responder a él en el sentido de que quizá ese engaño constante que hay, porque para construirse como sujeto uno tiene que entrar en ese juego, porque es como la válvula de ese gran organismo, es decir, si estas son las reglas del juego. Eso es un y después quería llegar a apuntar puntualmente a ustedes con respecto a bueno, estaba discutiendo que había tenido un parásito para que todavía tan provecho, pero de alguna manera cuando se constituye el sujeto transcendental en la normalidad, se establece la objetividad como forma de conocimiento último y crítico, también se constituye la dialéctica como pensamiento, de alguna manera que es el arte toma frente a esa estructura rígida, claro que llega naturalmente que tiene que ver el caldo, es decir, que esa inversión que se hace de imagen fetichizada, de imagen que está rígida y se empieza como a disociar de su proceso de producción, es decir, el arte me parece que lo que demuestra es que es un proceso que hay un tiempo, la, el concepto de toma, el corte de la comunidad y es, digamos, el ingenio que la punta de la actividad que ustedes mencionan. Yo creo que sí, de una canción de Adorno, no es una pero bueno, lo más conocido es si la fluidez tiene que ver con eso y si eso podría colaborar en empezar a absorber como más alto que uno, pero hubo toda la limitación, hubo ciertos acuerdos, es decir, se dejó de lado cierto mal entendido y se construyó fragmentariamente sobre el nuevo supuesto que no existía, que era lo otro. Es decir, yo intento ser arte y la verdad es que lo que para mí es una masa ciegamente, el proceso de mí es una masa ciegamente por un sentimiento de forma que no está, digamos, de antemano. Entonces, esa imagen es fundamental y es creativa. Y bueno, en el caso de la imagen que nosotros nos reformina, que todos estamos situados por eso, son imágenes que son como sui generis, es decir, que está abundantido. Entonces, bueno, hasta qué punto ustedes creen que se puede imprimir y ser que forma un sujeto, tiempo y bueno, nada, o sea, yo me da muy amplia pregunta, pero me interesa mucho, así que bueno, eso, gracias. Creo que con todo de astituciones a todo esto, te quería preguntar si es con una S o con dos. Por eso yo le pondría dos S. Yo no creo que hoy puede ser que haga falta formarse como artista, pero creo que hoy el artista tiene que informarse como artista, más que formarse como artista, sobre todo a partir de todo el desarrollo del arte conceptual. Desde Duchamp para acá, sí, es muy lindo tener ciertas habilidades que por ahí sean necesarias, pero me parece que informarse como artista, no necesariamente estar informado, quiero decir, sería otra cosa. Pero ¿cómo yo no sé que la fluidez me entendería eso? No sé qué es para vos, porque para mí el arte no tiene nada que ver con un fluido. Pues nunca vi que algo salga de un cuadro. No, para mí el arte tiene que ver con un estado de provocación en una persona. Sí, eso... sí, yo me refería al movimiento que genera aquí, la cantidad que devuelve cuando se usa un término, digamos. Digamos, si es cine, no es así. Fue impresionante. No. Es una dinámica, lo que vos hablas es de la dinámica entre el que percibe y la obra. No, yo te digo, si porque yo hablo de la estética de la distorsión y digo, si esa estética de la distorsión, no tuve una entrada. Para mí, si algo es estético, seguro que no es arte. Si es disperso, sí, tiene posibilidades, pero si está estetizado, ya no es arte. Es expresión. Perdió lo simbólico que tenía, o ya fue medido, y es para mí, ponele, te voy a dar un ejemplo muy burdo. Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, para mí tocaba como un animal, o sea, era una cosa, tocaba de una manera muy bruta la guitarra, pero eso no significa que no fuera arte y que no fuera un estilo único. Ahora hay gente que estudia cómo hacerlo. Ahora, el punk se estudia, estudiar punk, ¿no? Entonces, creo que ahí está la cosa. O sea, creo que cuando algo es estetizado, ya perdió esa provocación artística que tenía. Ya sabemos su funcionamiento. Pasa a ser parte del paquete de información que todo artista tiene que tener para develar un presente en su puesto. Yo me lo leí bastante a él. Pero era muy chico. La reconocer posibilidad de la convergencia de filosofía y arte, hay que buscar en el momento de generalidad que el arte posee en su especificación. Como de manifiesta generalidad colectiva, igual que la generalidad filosófica, pues el tiempo puede ser sujeto para sentar. Y sigue abajo, dice: la pregunta por la verdad es condicionar otra cosa que la pregunta por la apariencia. Y por su salvación, tanto la apariencia que lo verdadero. Entonces dice algo que acabó y dice: el contenido de verdad no puede ser algo de hecho. Si todo el arte, el hacer el arte es un esfuerzo único para decir que no sería lo hecho mismo y que no sabe el arte, que ese es el estilo cultural. Sí, toda obra para mí implica todo lo que no es. Claro, exacto, dice la naturaleza de Fujimago, el arte se basa, todavía no existe. Lo verdadero del arte es algo que no existe. Lo que existe busca eso otro para lo que la razón pone de la identidad. Claro. Y que lo redujo material, en vez de hablar de la naturaleza, que sería la naturaleza más. Eso otro lo hemos bien conceptualizado plural. Así que el concepto de verdad se presenta en arte como algo plural, no como el concepto abstracto que creo de la obra de arte. La sujeción de contenido de verdad de la obra de arte es la multiplicidad de lo que escapa de la identificación. Sí, y vamos hacia el artificio. Es el exacto. Bueno, eso está bueno. Naturaleza y artificio, ¿no? Hermoso. Ahora la naturaleza, se puede experimentar arte. Yo, estando en la selva en Costa Rica, donde no estaba nada photoshopeado, nunca, por ejemplo, escuché mejor música natural que pareciera música electrónica. Las criaturas de la noche, yo no escuché ningún sintetizador que pueda producirlas todavía, y era arte, y no sabía qué significaba, pero todos esos estaban hablando, sabía quién era el otro, eso te lo aseguro. Y no sé, todavía una flor, ante la presencia de una flor, algo sucede. No siempre, ¿no? Estamos muy anestesiados, pero... Y esa es su experiencia, que yo la vivo como artística también. Y es un producto de la naturaleza. Bueno, habíamos más o menos quedado en cortar a esta hora, son las 9 y yo me hago pis aparte. Así que sí, hay gente que tiene otras posibilidades. Bueno, yo les quería agradecer a todos, a Pablo y a Daniel por haber venido, a Renal por el tiempo de conexión, digamos, que sé que había querido estar acá y no lo pude hacer por otras circunstancias. Yo también, y me siento orgulloso de haber estado compartiendo con ustedes y con ellos. Muchas gracias.